que quiera. No soy de cemento ni de madera, soy de carne y hueso como cualquiera. ¿Qué es lo que quieres, mujer? Que me vuelva loco. Que me vuelva loco. Que me rompa el culo. Que me patine el coco. Que me vuelva loco. ¿Quieres verme loquito? Que me rompa el culo. Eso conmigo no va. Oye, esquizofrenia. Yo te llegué a bailar. Eso es lo que quiere, que me vuelva medio loco. Eso es lo que quiere, no me dejan descansar. Piensa en mí todo el tiempo, no me dejas trabajar. Es cuando me desespero, me halla en cualquier lugar. En la cama y sin dormir, en el piso, en el sofá. Cualquier lugar de la casa es bueno si lo prefieres. Que me vuelva loco. Que me vuelva loco. Que me rompa el coco. Ay, que me rompa el coco. Eso conmigo no va. Vivo complaciéndote en lo que quiera. No soy de cemento ni de madera, soy de carne y hueso como cualquiera. ¿Qué es lo que quieres, mujer? Vivo complaciéndote en lo que quiera. No soy de cemento ni de madera, soy de carne y hueso como cualquiera.